La causa Campo de Mayo se ha demorado durante mucho, mucho tiempo, fue una de las últimas causas que comenzó en esta zona, y siempre hemos tenido problema de falta de lugar donde efectuar los juicios. Ese es uno de los problemas. El otro problema serio es que no hay jueces en este momento. El juez a cargo de las causas tiene un pase, digamos, se va de su cargo, y esto significa el nombramiento de un juez subrogante, es decir, de un suplente que hasta ahora no ha sido nombrado. Esta situación nos ha llevado ya a hacer un pedido urgente a la Suprema Corte y a los distintos estamentos de la justicia para que aceleren las causas, porque por otro lado hay posibilidades de comenzar 8 causas nuevas en San Martín, pero muchas de ellas son causas aisladas, causas chicas. En Campo de Mayo hay posibilidades de 300 causas, de los cuales están iniciando a cuenta gotas una o dos por año más o menos.